Este mes de mamá, la telefonía bolivariana Telmol te trae nuevas promociones para que estés más cerca de esa persona tan especial. Con el plan Ponme a Mamá, podrás disfrutar de 100 minutos semanales para hablar con la madre que te parió. Además, aprovecha nuestras promociones en equipos a precios regulados. Llévate un MBR 200 o un PSUV 21 por tan solo 69 mil bolívares fuertes. Porque una buena mamá, no hay dinero que pueda comprarla. En el mes de la mamazón, revolucióname, Telmol.